con lo raro, lo diverso, lo que se escapa de los binarios agobiantes. Es con lo rechazado, lo que no encaja porque no se lo puede medir con la vara del sistema. Es con todas esas tempestades que nos habitan que hacemos radio. Comienzan Gladiadores de la Sonrisa. No, esto en este programa. Atención, faltan 10 segundos. Probando, 1, 2, 3. Probando, 1, 2, 3. Probando. Estás escuchando. Están escuchando los Gladiadores de la Sonrisa. Un proyecto radiofónico. Un proyecto radiofónico. Desde la tierra fértil del Franco Basaglia, plantamos la semilla de la palabra. La música es lo más. La música es lo más. ¡Sí! Bienvenidos a Poligrama, un programa hecho por locos para locos. Desde Radio Nauta estás escuchando una ensalada de risas, chistes, canciones y muchas de esas cosas que ya te llegan. Hola amigues, ahí se encendió la lucecita, se enciende la magia desde el Olga, desde Radio Nautas. Hola Mariana. Hola Rubén, hola Sandra. Hola Sandrita. Hola compañeros, hola Nacho Lafón, nuestro productor y operador. Ya el compañero Nacho Pastorino. Hola. Y vamos a tener bastantes cosas más hoy. Juancito y su bloque literario. Y bueno, por ahí vamos a andar con distintos temas. Hoy. Un día que nos convoca dos ejes que están muy unidos, que en realidad podríamos decir que son dos caras de la misma moneda, ¿no? El tema de la salud mental y el tema del feminismo. Es decir, cómo construir un concepto de salud mental desde un enfoque de género sería, ¿no? Claro. Son dos temas que están ligados. Porque muchas veces se considera patológico algo que es normal, pero como en el capitalismo lo que no está dentro de la norma no sirve, se discrimina. Y bueno, así pasa que se discrimina a muchas personas, pero voy a nombrar algunos nada más porque no me acuerdo. Se discrimina a homosexuales, a heterosexuales, a bisexuales, a trans, a travesti, y bueno, todas esas formas de la sexualidad elegidas, ¿no? A muchas minorías. A muchas minorías, exactamente, a las que se les quitan los derechos o se los menoscaba. Esto de que el centro, la hegemonía, parece ser blanca, sajona, heterosexual y propietaria, ¿no? Burguesa. Y en ese sentido, ¿cuánto queda fuera? ¿Cuánto queda marginado? ¿Cuánto queda patologizado? Claro, esa sería la palabra. ¿Cómo es? No me sale. Patologizado. Patologizado. Lo que antes condenaba la religión, ahora lo condenan algunas disciplinas científicas o médicas. sí. Mediante procesos de psiquiatrización, de medicalización extrema y todo esto, ¿no? Y las instituciones también, las instituciones de este sistema, porque por la cultura judeocristiana, porque las instituciones como la familia, la escuela, también son muy influenciables en relación a la a esto que veníamos hablando de la discriminación, lo que no entra dentro de la norma. El otro día leí un chiste que decía: ¿vos sos gay? ¿Por qué? Porque te vi hablando con un gay. ¿Y vos sos imbécil? No, ah, porque estoy hablando con un imbécil. Bueno. Claro. El único que está hablando con un gay soy yo. Claro. Claro, todo lo que va quedando afuera, ¿no? En este sentido de cómo se formatean identidades, estereotipos y bueno, y lugares del estar bien, de lo que está bien, y sobre todo conceptos de salud completamente funcionales, ¿no? Lo que queda por fuera o es patológico o es amenazante. Exactamente. Lo desconocido. Se va convirtiendo en ese el otro, ¿no? Ese otro que no es el otro lacaniano, sino un otro peligroso y amenazante. Claro. El otro antropológico más. Claro. Y desde ahí, ¿cuántos otros? ¿Cuántos otres que andan por ahí? Pero lo positivo es que a veces se logran dar algunas batallas, se logran dar algunas luchas profundas y se logra integrar cosas. Y suceden cosas interesantes. Siempre venimos diciendo que bregamos por el cierre de los manicomios, que queremos el cierre, no más manicomios para 2020. Eso sería uno de los fundamentos de nuestra salud mental, que es profundamente comunitaria. Pero, por ejemplo, un día como hoy tenemos a nuestro compañero Pinky Simón, está en el manicomio. Está en Romero, porque allí se está llevando a cabo una actividad en relación a la historia de la locura en la Semana de la Salud Mental. Y allá el compañero está con otra gente. Activando para poder hacer también visible y audible la voz de quienes han quedado allá intramuros, ¿no? Claro, porque lo que está invisibilizado muchas veces es lo instituido está visible para todos y es lo que marcan los medios, lo que marcan los medios gráficos, los medios audiovisuales, las normativas, la calle, ¿no? Pero también está, como decías vos, Rubén, lo instituyente, las luchas, y son muchas. Exactamente, por suerte lo instituyente está vivo. Un ejemplo lo vamos a desarrollar durante todo el día mucho en otras columnas, pero el encuentro plurinacional de mujeres, no quiero olvidarme de ninguna de las convocaciones o de los convocantes: lesbianas, travestis, trans, bisexuales y no binarias. El 34 encuentro que se hace en La Plata, una maravilla que se haya podido convocar en relación a la identidad autopercibida y no al destino biológico o el equipaje con el que se nace, que convierte a alguien, a una chica, en una mujer biológica. También hay mujeres devenidas y construidas y que es un derecho de autopercibidas. La persona, claro. Entonces van a estar todos allí. Eso está bueno, que se va a poder pensar en una cuestión de cómo el capitalismo y cómo este orden excluyente produce discriminación, segregación y dolores varios en todas estas identidades, que en un plano todo toca, porque siempre hay un lugar de subordinación al machismo y al patriarcado, ¿no? Ya que llegamos a muchos oyentes, vamos por el 15.500. Quería pedirte si podías ampliar un poquito el ejemplo de no binarios. Ah, bien, sí, es una de las de los grupos convocantes. No binarias son las personas que sin importar su, vamos a decir, su correspondencia a un sexo o a un género masculino o femenino, ellos se sienten trascendiendo esta categoría, no se sienten identificados ni con lo que entendemos como estereotípicamente masculino ni lo estereotípicamente femenino. Y tampoco quieren adecuarse a esas estéticas, esas éticas y esos sentires, ¿no? Justamente quieren, se sienten transcurriendo un espacio que vendría a corresponder a un tercer lugar, que no es la identificación con estos dos. O a otro lugar, ni siquiera un tercero, porque este hace referencia. Claro. En ese sentido, se sienten cómodos adhiriendo a esta identidad, que sería el cuestionamiento del binarismo, que es una de las características del machismo, del patriarcado y del machismo, claro. Hombre, que te obliga mujer a caer en la categoría varón o mujer. Y pone, básica, por supuesto, el varón en supremacía, la mujer en subordinación, porque como en siempre su doble opresión. En la doble opresión de clase y de género, como dicen los compañeros marxianos varios, marxistas y seguidores, pero es cierto, dije marxianos, no marxianos, y es cierto también esto, lo hemos dicho algunas veces acá, que el patriarcado como sistema lo que hace es convertir las diferencias que existen entre las personas y básicamente entre esos dos caminos grandes que serían la masculinidad y la feminidad, y los convierte en asimetrías. O se establece, como decíamos antes, volvemos al punto inicial, un centro donde está el varón heterosexual, el varón patriarcal, el varón propietario, el varón blanco, todas esas cuestiones, ¿no es cierto?, el varón burgués, y en una periferia, en una subordinación, la mujer, al servicio de, y las otras minorías, todavía más abajo. Claro. Lo que definíamos antes como minorías, ¿no? Estos grupos que aparecen también convocantes, o sea, quienes no entran en el moldecito de ese binarismo, o quienes el equipaje con el que nacen no corresponde con lo que van sintiendo y cómo se van autopercibiendo. Sí, claro. En ese sentido, reivindicamos desde este espacio claramente el derecho de las personas a vivir, expresarse, nombrarse y referirse con el género en el que se sienten o la identidad en la que se autoperciben. Totalmente. ¿Y cuánto daño puede causar la discriminación? Y el hasta el bullying, porque sobre todo en la adolescencia, en que yo no sé esto, sabes vos más, Rubén, que sos sexólogo, cuando es que empiezan a como a elegir ya lo que quieren con cierta seguridad. Mira, Mariana, es una pregunta interesante que tiene, al menos vamos a tratar de resumir por acá. Hay relatos en general de una autopercepción muy temprana. Es decir, clásicamente, eso está también hoy en discusión, pero en el espacio de la sexología humanista, no mecanicista, se plantea esto de que la identidad de género es esa idea de la, dicen ahí, la sensación íntima de ser varón, mujer o ambiguo, dicen los sexólogos, una palabra que hoy se está cuestionando, ¿no? Porque ambiguo correspondería en parte a lo que serían los binarios y a otras cosas más. Bueno, esto dice la sexología clásica, que se cierra con la adquisición del lenguaje. Es como una puerta que se cierra hasta los 4 años. Hoy sabemos que las puertas no se cierran nunca. Que si bien hay una, vamos a decir, una protoidentidad ahí genérica, esto se puede ir construyendo, mucho más tarde puede aparecer una idea donde la percepción clara de que algo no estaba del todo bien, y en un momento darse cuenta a la persona que se está autopercibiendo como perteneciente a otro género. O sea que no se cierra nada con el lenguaje, pero generalmente las sensaciones de estos relatos, yo nena, yo puede princesa, cerrarse, como dice en el libro, claro, son muy precoces, son de los 4 o 5 años, como supone que los papás lo quieren vestir de varón. La niña quiere vestirse con ropa femenina, ponele. Y hay una insistencia, y dice, no, yo nena. Que es como esta idea con la aparición del concepto de yo, con la aparición del lenguaje, sí, la adquisición del lenguaje, parecería que se adquiere esa primera identidad, pero no se cierra nunca. También, bueno, recordamos acá, lo hemos en otros programas, lo hemos charlado, es un poco latoso, pero bueno, vamos a decirlo también, que no es lo mismo la identidad, en este sentido de mismidad, la identidad genérica, que el rol de género, y mucho menos que la preferencia o la orientación del deseo, que es por quien uno se siente atraído. Atraído, claro. Mayoritariamente o en mayor grado, digamos, porque tampoco hay una orientación a veces exclusiva. Claro. Claro. Y estaba pensando mientras hablabas que en realidad en psicología todo se construye. Entonces puede seguir construyéndose durante toda la vida, no es algo cerrado. Exactamente. Como tal vez sí lo biológico, pero bueno, en este caso no influenciaría, digamos. Exactamente, es exactamente así, Sandra. Yo en un momento dado, por ahí, desde una visión más ligada a los primeros pensamientos sexológicos, se planteaba esto. Uh-huh. Identidad de género, igual que la cuestión del lenguaje del ego, ¿no? El lenguaje ególatra. Pero no es, sabemos que no es así, que las puertas no se cierran nunca, que en realidad el deseo es un gran el deseo es un gran enigma. Y la identidad misma es un gran un gran enigma, un gran mosaico donde queda si el deseo se concretara, se muere la persona, porque el deseo es el motor de la vida. El deseo es el motor y por suerte no tiene objeto. Claro. Por desgracia, porque nos hace sufrir un montón. Andar. También, pero bueno, no hay objeto, ¿no? Porque si no, bueno, qué embole si lo hubiera. Claro, ya estaría, o sea, lo encontramos y... Vamos a decir a los que creen mucho en los autos y los autos falos, todo eso, porque después vas a querer un 0 kilómetro, uno más grande y uno de otro color. El deseo no tiene objeto. Tal cual. Y la sexualidad es una construcción constante. Claro, ese sentido no hay... puede haber un cierto relevo que es biológico, por supuesto, porque también tenemos un cuerpo en el que se expresa, pero ese cuerpo también es una construcción social y está decodificado desde una mirada de quien te cría, de una madre, un padre. O sea, es decir, que nada tampoco es biológico, todo es absolutamente en clave social y vincular. Social, como sí. Diría Pichón. Uh-huh. Y muchos otros más. Y todo es una construcción. Claro. Vamos a contar un poco qué cosas íbamos a tener hoy. Vamos a tener después en la columna que retomemos con Mariana y con Martín seguramente, alguna data concreta sobre qué cosas pasarían en el encuentro, distintas marchas que va a haber. Vamos a mencionar algunos de los talleres, que son muchísimos, y por supuesto es un evento importantísimo. Como 90 actividades diferentes. Sí, hay varias marchas, sí. También en eso hay alguna actividad en 7:50 que lo vamos a ir mencionando, porque al estar todas las identidades, no solamente la cuestión de las mujeres, sino las otras disidencias, hay mucha actividad también convocada por estas disidencias, que decimos se va a llevar a cabo en La Plata 12, 13 y 14 de octubre. Con algunas actividades en el Estadio Único y todos los talleres funcionando en las distintas facultades, y cerrará con una gran marcha el día domingo. Y pues el lunes se leen las ponencias y se fija la fecha del próximo encuentro y el lugar. O sea, que sea en La Plata es algo sumamente importante. Sí, sí. Así es que allí, muchachos, varias. Allí. Una ciudad que en los 70 fue tan combativa, ¿no? La Plata. Sí. Que fue tan combativa, desde el obrero y los sindicatos, los estudiantil, y que dio tantos muertos, que costó tantos muertos en la lucha por la liberación. Sí. Pero no nos olvidamos a los compañeros. ¿Qué tal? Buenas tardes, amiguis. Hola, compañero. Hola, amigo. ¿Se escucha? Sí. Bien. Tenemos acá gente que nos está escuchando desde diferentes puntos del planeta y que nos mandan saludos a todas las presentes. Empezando por Radio Pilar de Voz, la radio de Uruguay, Radio Hermana, que también se invita a todos los escuchas a arrimarse a ese espacio. Y también, mucho más cerquita, desde la asociación Una Movida de Locos, nuestra querida familia de trabajo y de amor, que está escuchando también desde la casita en 10, 63 y 64.

Hola, ¿qué tal? Oyentes de Radio Nauta, quien les habla aquí, Juan Manita, desde la 106.3, la radio de Olga Vázquez. Les recuerdo que pueden escuchar la radio a través de nuestra web www.radionauta.com.ar. Bueno, como les decía, soy Juan Manita, y en esta tarde de sol, de primavera, que ya se está viniendo con todo el sol, con todo el calor, el mismo calor que van a tener las mujeres en el encuentro de este fin de semana. Se espera el doble de la cantidad de gente de Trelew, va a estar revolucionada la ciudad de La Plata, ya que va a haber muchas mujeres y... Bueno, esperemos que con este cambio de gobierno se legalice la ley del aborto, la ley del cannabis. Yo les traje hoy una nota de opinión que hice sobre el feminismo, sobre el lenguaje inclusivo. Y bueno, se la voy a leer a continuación. En la actualidad se ha configurado un colectivo importante que no se siente identificado con el sistema binario femenino-masculino. Muchos de sus referentes han tomado notoriedad en el debate mediático y en la lucha de género. Reclaman la instauración de un lenguaje inclusivo, transgrediendo en parte las normas lingüísticas vigentes, desinencias, AO y artículos el, la. Proponen la terminación es, por ejemplo, todes. Este reclamo está encauzado en la nómina feminista, la que ocupa un papel importante en un desafío social y político que encarnan miles de mujeres en Argentina y en toda Latinoamérica, contra el modelo patriarcal en su totalidad. Ellas se juntan, se abrazan, se contienen y defienden en calles y parlamentos la libertad que tienen de decidir por sus propios, como dicen ellas, cuerpos. La instauración de nuevas prácticas en el discurso permiten desarmar el machismo oculto detrás de las palabras. Tener un lenguaje que hace referencia a un colectivo transgénero es una manera de darle identidad y de posicionarlo en la lucha política por la igualdad. Es una condición histórica en el lenguaje que convertiría nuestra manera de comunicarnos en todos los ámbitos de la sociedad y además desmistificaría el rol de la mujer dentro de ella, la que sentiría un abrigo entre tanta vulneración de sus derechos y violencia psicológica, física y simbólica por parte de hombres machistas. Los que la siguen imaginando en la cocina, en el lavadero y en el cuidado de sus hijes. Estos son micromachismos que se intentan visibilizar y transformar y la mayoría de las veces se establecen como realidades cotidianas. Por otra parte, el lenguaje es una entidad viva como argumenta la sociolingüística. Por lo tanto, siempre hay cambios y estos terminan siendo aceptados institucionalmente. Es decir, que lo que hoy puede ser inaceptable gramaticalmente, mañana puede ser válido. En palabra de la lingüística, de la lingüista Concepción Company, la lengua española no es sexista, pero sí es machista. En cada marea verde siempre hay una poeta que grita entre los versos de su poesía, muerte a la gramática, y no es un pormenor, ya que esta frase está circulando mucho. La tarea de estos grupos empoderados sería desarticular los micromachismos que la lengua oculta tras un velo de neutralidad. La palabra, como forma sociolingüística, es transformadora y en la mayoría de los casos precede a la acción. Que se empiece a hablar incluyendo al género femenino es una pauta que indica que ellas tienen un lugar, por lo que generaría un llamado de alerta para nosotros, los hombres. Afirma Elena Álvarez Meliado, no hay nada inherentemente femenino en una grúa ni masculino en un botón. Aún así decimos en español que grúa es femenino y botón es masculino. Pero cuando hablamos de personas la cosa se complica. No tiene por qué coincidir el género gramatical con el género social. el género gramatical con el que alguien se refiere a sí mismo y con el que lo tratan los demás tiene una gran importancia. Todes es ejemplo de que en ocasiones la realidad desborda la gramática, y cuando la lengua no dispone de mecanismos para denominar con exactitud lo que necesita ser nombrado, vendrán los hablantes a crearlos. Es más sencillo y divertido crear e inventar que atarse a una vieja convención. Estamos muy acostumbrados a reproducir y a repetir. El lenguaje inclusivo, como forma ideológica, en este caso, nos permitiría sumergirnos en un nuevo mundo. Quizás en el futuro se vuelva a repetir y a reproducir, pero en base a otros paradigmas de conocimiento, palabras y acciones. Y así habrá un vacío, un dolor por alguna injusticia, y otra vez se volverá a crear y luego a reproducir, a contar esa historia. Se muere una mujer víctima de un femicidio cada 30 horas en Argentina. Ellas son violadas constantemente en distintos lugares del continente sudaca. Se realizan abortos clandestinos en pésimos y horribles condiciones. Ellas resisten esas injusticias, ellas ya empezaron a crear. Algunos sectores se oponen terminantemente al uso del lenguaje inclusivo basándose en que es incorrecto y que no responde a las formas gramaticales, ya que la lengua española no admite el género neutro. Un ejemplo de este rechazo se expresa en padres preocupados porque los docentes se refieren a su clase como chiques. Este rechazo constituye una resistencia ideológica ligada al prejuicio y al desconocimiento de las nuevas identidades transgenéricas. Se podría pensar que estamos en un momento preliminar, que le estamos dando cariño al lenguaje, aunque los actores de la vieja escuela lo pongan en duda y juzguen cómoda y plácidamente este intento de inclusión por parte de mujeres y hombres que también apoyan la causa. Es más fácil conformarse con lo que ya está establecido. Lo desconocido siempre genera miedo. A los que se oponen al lenguaje inclusivo les sugiero que dejen de ver la televisión y salgan de sus casas porque no es una bobada. Las pibas están bien organizadas y saben lo que quieren. Por esta razón, todo lo que se les ocurra va a estar bien, va a ser correcto. Así como la Real Academia Española aceptó los términos bayonesa, alberjas y sartén, etc., porque una amplia comunidad lingüística los utiliza, de la misma manera consagrará el lenguaje neutro como expresión de muchas personas, no contempladas por el lenguaje binario. No les va a quedar opción, porque no viene de una forma teórica, más bien surge como una necesidad de su uso coloquial entre la gente, como una forma de hacer justicia, frente a la idea del macho egoísta, a la del padre de familia, a la del hombre de la casa. Se torna lúdico el comportamiento de estas nuevas palabras, esta nueva manera de comunicarnos y expresarnos. Y esto también traerá nuevos conceptos y además nuevos cuestionamientos al lenguaje convencional. La Real Academia Española va a obedecer a la demanda de un habla en común. Y las personas integrantes de la sociedad no estarán inspiradas ni pondrán el acento en la rigidez de hombres y mujeres que oscilan o reafirman el machismo, aunque algunos lo hagan para llevar la contra y con demagogia se hacen los payasos para llamar la atención. De lo que se trata es de poder integrar las prácticas discursivas a sectores que hoy se perciben fuera. Garantizar derechos es permitir que cada uno se nombre como se autopercibe. A la pregunta que se formulan los especialistas acerca de si los machismos lingüísticos tienen arreglo, la respuesta sería que sí, en el marco de una gran disputa por hacer visibles a quienes hoy no tienen visibilidad discursiva. Trayendo a colación a la autopercepción, en ella se pone en juego, por supuesto, las elecciones sexuales que cada cual en su libertad elige. Ya no necesitamos, como en tiempos paleozoicos, ocultar lo que deseamos y lo que queremos hacer con nuestros cuerpos y nuestras elecciones. La mejor alternativa es pensar la sexualidad sin tabúes, como algo natural, en el buen sentido de la palabra. Con natural me refiero a algo espontáneo. Las lesbianas, los gays, los travestis, los trans, actualmente no deben verse como bichos raros, bajo una óptica biologicista o positivista. Ni discriminados, ni denigrados, tampoco ser intimidados. El aborto tiene que ser legal, seguro y gratuito. Las chicas no deben sentir vergüenza por eso. Si se sienten así, es porque un sector de la sociedad todavía no las entiende. Se deben acentuar las charlas de educación sexual en el ámbito educativo. ¿Por qué no una materia que se especialice en este tema puntualmente? Y los anticonceptivos deben estar al alcance de todas. Ya se volvió a presentar el proyecto de ley para legalizar el aborto, el que se va a tratar el año que viene. Su legalización le va a dar legitimidad a los movimientos feministas que vienen luchando desde hace décadas. No solo es el aborto legal, sino que este trae acompañado un montón de derechos y resignificaciones que las favorecen a ellas, como el lenguaje inclusivo. Hacer una nota de opinión sobre el lenguaje inclusivo sin hablar de estos otros aspectos que acompañan a la lucha de la mujer sería un tanto pueril de mi parte. Es por esta razón que no quise dejar de mencionarlos, ya que siempre hay que tener una mirada global sobre los sucesos políticos. El uso del lenguaje inclusivo es una necesidad sentida por un sector de la sociedad, quienes intentan construir la visión dicotómica del sistema sexo-género. Estos procesos de cambio tienden a ser largos, ya que se sostienen en lugares sociales de tensión, disputa y lucha por la hegemonía discursiva. La lengua como organismo social vivo tiene un aspecto de permanencia y otro de cambio. Los cambios tardan en asimilarse, pero finalmente son institucionalizados y aceptados por todo el cuerpo social. Finalmente, y como dicen les chiques, el patriarcado se va a caer y el lenguaje inclusivo se va a imponer. Bueno, ahí me aplauden detrás de la pecera. Bueno, eso es un presagio. Esperemos que se pueda dar todo en condiciones óptimas. Bueno, me voy ya mismo con un tema Violeta Parram. Quemando el sol.

pero ¿a quién importa? Importa a los que hacen en mujeres sus campos de batalla. A la impunidad que olvida y calla, que a ti te importe. Seas hombre o mujer, podría tu hija ser tu madre, tu esposa, también usted. Uno tiene derecho a vivir tranquilo y en libertad. Tenemos que conocer nuestros derechos. Así somos todos iguales. Necesitamos que se cumpla la Ley Nacional de Salud Mental, 26.657. En Radionauta está sucediendo Poligrama. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero, estoy vivo, pero no me hago el vivo, pienso que la locura no existe, pero estoy loco. Y realmente me hace muy feliz estar loco, le agradezco mucho a la sociedad y al sistema que me ha vuelto loco. Bueno, yo soy un artista, poeta callejero... Radionauta, Poligrama, Radionauta 106.3. Estoy acá con la compañía de Sandra. Hola. Hola, Nacho. ¿Cómo andás, Sandra? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Bueno, qué día, ¿no? Medio loco. El día está entre nublado y soleado en la primavera. Estamos a fecha, hoy es 9. Hoy es 9 de octubre. 2019. El cumpleaños de John Lennon. Ah, ¿hoy es el cumpleaños de John Lennon? Ah, mirá vos, qué bueno. Vamos a hablar del tema de hoy, nos convoca al tema del feminismo, de la lucha feminista. Por el encuentro. Vos lo decís mejor, sí. El encuentro. El encuentro plurinacional. ¿Qué significaría? Ya no es el encuentro de mujeres simplemente, porque queriendo. Sí, es más abarcativo, ¿no? Claro, queriendo incluir otras minorías. Se denomina ahora plurinacional. Bueno, yo me traje un libro muy bueno que me lo traje prestado de La Movida de Locos, que le mandamos muchos abrazos y saludos a la Movida, que queda en calle 10, entre 63 y 64, si no me equivoco. Número 520. Número 520, ¿no? Bueno, así que muchos saludos a los pasaglianos, a la movida. Y bueno, traje este libro que es de Paula Naín Telis, Mujer Basura se llama, Performance y Feminismos. Bueno, voy a leer un poquito, así que bueno, ahí va. Los montajes feministas. Las organizaciones feministas partidarias o apartidarias intervienen en los contextos, las luchas o los debates políticos, marcando presencias a partir del agrupamiento, la organización colectiva, la creación y divulgación de teoría y obra, la capacitación profesional respecto a las problemáticas de las mujeres, la contención de las mujeres, de recopilación de testimonios, el escrache, los actos de repudio, la ocupación de espacios, la manifestación pública, las marchas, cómo las autoridades y las instituciones suelen perpetuar la lógica patriarcal opresiva hacia las mujeres. La presencia feminista en épocas de democracia se mantiene viva en las calles para interrumpir el mito de que todo anda bien con ellas. Los montajes feministas son, por lo tanto, un tipo de estrategia contestataria, una performance de guerrilla. La marcha de las putas. La marcha de las putas, en su versión internacional, surgió en Toronto, Canadá, el día 3 de abril del año 2011, como una manifestación reaccionaria a las declaraciones del policía Michael Sanguinetti, quien en una charla sobre seguridad dijo que las mujeres debían evitar vestirse como putas para no ser violadas. Mujeres y hombres se manifestaron por la ciudad repudiando los dichos del policía y visibilizando un discurso diferente al victim blame, es decir, la culpabilización de la víctima. En cuestión de meses, la marcha fue replicada en más de 40 ciudades del mundo de manera independiente y autoconvocada. De esta manera, distintas poblaciones de diversas culturas se unieron a la causa adaptándola a cada problemática en particular, pero unidas en un fuerte mensaje común. Nada justifica un abuso, nada justifica una violación. Bueno, seguimos. Algunos ítems. Las estrategias, agruparse, organizarse, que la fuerza combativa se origina en la unión, aprender, conocer, que el núcleo rebelde sea creación de conciencia, ayudar, servir, cambiando caridad por empatía, sentir, saber, creer, ser feministas, serlo con dignidad y replicarse en el mundo. La marcha de las putas en Buenos Aires, Argentina. La primera marcha de las putas en Buenos Aires se realizó en agosto del 2011. ¿Esto ya lo he leído? No. Replicando el scratch del policía Michael Sanguinetti a iniciación de un movimiento de autogestión. Bueno. Performance, conciencia de guerrilla, el armamento discursivo, desocultar, mostrar lo que nadie quiere ver, denunciar, manifestar, imponer una transparencia, sanar, reintegrar formas, empoderar, conducir a una vida literal, la granada epistemológica. Cuando se desintegra, deja en su lugar las llamas que reconstruirán el discurso. La bomba de arte problematiza cuando estalla. Performance construye presente y futuro, desatando conflictos, liberando fuerzas y desencadenando posibilidades. Si acaso aquello que emerge es doloroso o cruel, no es performance culpable, sino la vida que nos oprime. La vida a liberar. Mujer basura. Su objetivo, Mujer basura. Mujer basura es una obra de performance montada en noviembre de 2014 en Plaza de Mayo, Buenos Aires, Argentina, en el contexto del Festival del Movimiento La Marcha de las Putas, Buenos Aires. Su objetivo principal consistió en visibilizar los casos de femicidio ocurridos en los últimos años y denunciar el atravesamiento ideológico de los medios masivos de comunicación. Mujer basura sitúa lo real en su realidad. que lo real es brutal, crudo, horroroso, que la naturalización de la violencia es un componente de la vida de las mujeres, que sexualidad femenina es un asunto político, que el asesinato de las mujeres está socialmente legitimado. Mujer basura anuncia a la mujer nueva. Bueno, después seguimos en la última parte de lo que voy a leer de este libro, muy buen libro de Mujer Basura, que se llama El Reciclaje. Nos identificamos basura, nos denunciamos basura, nos revelamos basura, nos reciclamos basura. El proceso del reciclado utiliza el residuo como materia prima, por lo tanto, para comenzar es necesario recolectar, agarrar, tocar, oler, agrupar, clasificar la basura. Mujer basura hace explícito que nuestra sociedad, las mujeres son tratadas como desechos humanos. Mujer basura presenta una figura que instala el femicidio en el imaginario colectivo. Mujer basura expone que la revolución sexual femenina es una necesidad vital. Mujer basura enuncia que la lucha por la igualdad de oportunidades es tan imprescindible como la lucha por la igualdad de riesgos. Mujer basura denuncia que la basura no es destino ni condición de mujer. Siendo mujer autónoma y artista autogestiva, ¿qué tipo de arte podría crear sin rebeldía? La pregunta. Bueno, este es un muy buen libro de Mujer Basura. Y tomando resumen muy resumido. Sí. Una preguntita, amiguito. ¿Cómo es bien el libro? ¿Quién lo escribió? ¿La editorial? Bueno, la autora se llama Paula Naín Telis, Mujer Basura, Performance y Feminismos. Abajo dice Milena Cacerola, si no me equivoco, dice sí, eso. Sí, Milena Cacerola, una editorial que tiene material muy interesante y de alguna manera también le da voz a las nuevas voces y a las nuevas perspectivas, ¿no? Que se vienen expandiendo en este último tiempo. Milena Cacerola, una gran editorial. Y bueno, ahí ese libro es está muy bueno, está impresionante. Está muy bueno. Y bueno, leo la contratapa. La autora, sí, los oyentes. La autora se escribe, Paula, se escribe N-A-A-N-I-M, Nain y Telis. Paula Nain Telis. Y un poco de lo que has leído, esto de agruparse y de... Sí. O sea, esto retuve, de agruparse, de reciclarse con esta basura, con lo que por ahí podía ser un desecho, como recrearse. Y las dos cosas juntas, acá tengo lo que decíamos de por qué se llama plurinacional. Sí, me decías que porque es más abarcativo. Claro. Pero que quiero leer que cambiar el nombre a plurinacional tiene que ver para que incluya todas las formas de lucha contra la violencia machista e incluir todas las minorías, bueno, lo que decía antes. Y algo que dice Claudia Corol, que es una educadora argentina y periodista, dice que asumir el carácter plurinacional significa cuestionar en profundidad al colonialismo, uno de los pilares en los que se sostiene y refuerza el sistema de dominación patriarcal, capitalista, racista, adultocéntrico y el régimen heterosexual. Y agrega, por eso se vuelve paradójico que esta revolución política, cultural, epistemológica se pueda concretar finalmente el 12 de octubre, convirtiendo aquella fecha del mal llamado descubrimiento de América en el descubrimiento de, acá dice, Abya Yala, no sé si se pronuncia así, pero es el nombre que tenía el continente, este continente, antes de la llegada de los conquistadores españoles. Bueno, y apoyamos la causa de esta manifestación que se va a hacer. Como decía, como dice un amigo, León Peredo, que es poeta amigo, todas las leyes o como la ley del aborto, que yo no estoy de acuerdo, pero todas las leyes que tiendan a la libertad, bienvenido sea. Que defiendan los derechos. Defiendan la libertad del ser humano. Del ser humano. Bueno, les voy a comentar a los oyentes que he visto una película muy buena que tiene que ver con el feminismo, que es un gancho a lo que venimos hablando del feminismo, sí, que se llama Monólogos de la Vagina. Mirá. Es una película muy buena. Y bueno, donde vamos a estar pasando un audio en este momento, que no se lo pierdan porque... bueno, ese es un resumen de la película, así que si lo quieren buscar por YouTube lo encuentran. Así que bueno, ahí va. Los monólogos de la vagina. Apuesto que están preocupados. Yo estaba preocupada. Por eso inicié este espectáculo. Estaba preocupada sobre las vaginas. Me preocupaba lo que pensamos sobre las vaginas y estaba aún más preocupada porque no pensamos en ellas. Estaba preocupada sobre mi propia vagina. Necesitaba un contexto, una comunidad, una cultura de otras vaginas. Hay tanta oscuridad y secreto alrededor de ellas, como el Triángulo de las Bermudas. Nunca nadie jamás regresa de ahí. En primer lugar, ni es tan fácil siquiera encontrar tu vagina. Las mujeres pasan días, semanas, meses sin vérsela. Entrevisté a una ejecutiva de mucho poder y me dijo que no tenía tiempo. Verse la vagina, me dijo, es trabajo de todo un día. Tienes que acostarte, sobre tu espalda, frente al espejo, tamaño grande. Tienes que ponerte en la posición perfecta, con la luz perfecta, que luego se ensombrece por el ángulo en el que estás. Estás torciendo la cabeza, arqueando la espalda. Es extenuante. Estaba ocupada. No tenía tiempo. Así que yo decidí hablarle a las mujeres sobre sus vaginas. Empezaron como entrevistas casuales de vaginas y se convirtieron en los monólogos de la vagina. Hablé con más de 200 mujeres. Hablé con mujeres jóvenes, mujeres mayores, mujeres casadas, lesbianas, mujeres solteras. Hablé con profesoras universitarias, profesionistas corporativas, actrices, sexoservidoras. Hablé con mujeres afroamericanas, sinoamericanas, mujeres hispanas, mujeres nativas, norteamericanas, mujeres caucásicas, mujeres judías. Al principio las mujeres eran un poco tímidas, un poco renuentes a hablar. Pero una vez que empezaban, no podía pararlas. Las mujeres aman hablar sobre sus vaginas. En verdad, lo adoran. Principalmente porque nunca nadie les ha preguntado antes. Empecemos solamente con la palabra vagina. Vagina. Suena como una infección gravísima. Tal vez un instrumento médico. ¡Rápido, enfermera! ¡Tráigame la vagina! Vagina. Vagina. No importa cuántas veces digan la palabra, nunca suena como la palabra que quieren decir. Es una palabra completamente ridícula, completamente antisexual. Si la usan haciendo el amor, tratando de ser políticamente correctos, matarían el acto ahí mismo. Me preocupa cómo la llamamos... ¿Y cómo no? En Nueva York le dicen pussycat. En español sería menino. Una mujer me dijo que su madre le decía, no uses pantaletas, querida, debajo de la pijama. Necesitas airear el menino. En Westchester la llaman pucha. En Nueva Jersey, la torta. Le dicen la polvera, la pusa, la pepa, la pipí, la papaya, la panocha y el pozo. Le dicen trinchera, chimuela, nicho, dignidad, la caverna del oso, cosita, labiosa, la funda del puñal, pan, mico, la jaula del gallo, la sacamocos, el mondongo, la come bananas, la pijama, el agujero, el bombón, la golosa, la me prestas, el tamal, tortita, concha, el mono en Miami, un mamey abierto en Filadelfia y la mechas en el Bronx. Estoy preocupada por las vaginas.

desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. Hola amigues, radio escuchas, compañeros por acá. Acá arrancamos la columna Escenas de la Vida Cotidiana en la Macrisis. Pará la mano, pará. Con la compañera Mariana Sancho, con Martín Rosman Pipa y una invitada de lujo. De lujo. María Giles. Nuestra hola, compañera. Buenas. Hola María, bienvenida. Hola chicos. Compañera del año pasado que viene a dar un testimonio porque hoy estamos transitando nada más y nada menos que salud mental y feminismo. Salud mental y condición de ser mujer. ¿Cómo andamos, Marian? ¿Cómo vamos? Bien. Sí, estábamos viendo cómo afecta las internaciones a las mujeres y con respecto a su posibilidad de desarrollar más o menos una patología. Si podés y si querés, Mari, nos contás tu caso. Sí, bueno, yo pasé por varios nosocomios, clínicas privadas y demás yerbas, lamentablemente. Y bueno, sí, entre todo lo que viví, me acuerdo de un episodio que una psiquiatra, no cualquier psiquiatra, mi psiquiatra específicamente, me enganchó hablando con el médico, uno de los médicos de los del turno de la noche. Y parece que alguien botoneó eso y al otro día cuando me ve me dice: Giles, estuviste charlando con el médico anoche. Le digo, no, yo me ofrecí para ayudarlo a armar las carpetas y él me dijo que sí. La vieja excusa. Exactamente. Y bueno, y me dice, ¿y a vos te parece? Le digo, yo no veo nada de malo ayudarlo a armar carpetas. Bueno, muy bien, te voy a bajar la libido. Pero doctora, no pasó nada. Te voy a bajar la libido. Pero ¿de qué manera? Te voy a dar una pastilla para bajarte la libido. Terrible. Bueno, me fui. No, pero no termine acá. ¿Y te dio? Y exactamente, me dio una pastilla. No sé qué pasó con mi libido, porque imagínate, estando encerrada no tenés muchas posibilidades de tener sexo. Nunca me voy a enterar si funcionó o no eso. Pero ella me... Yo al rato vinieron los enfermeros y me dieron una pastilla más. O sea que sí, algo como... En tal caso hubo algo. La amenaza se cumplió porque sí. Te dieron, así haya sido un placebo o algo. Exactamente. El castigo. Bueno, y vos te sentiste... Lo cómico acá que al médico nunca le dijeron nada. Claro. Y vieron cuando después explicábamos el doble código... De la sociedad, el código para varones y el código para mujeres, el patriarcado. Bueno, ese es el doble código. El final es así. Además, no era nada malo, no. El primero y principal, ¿no? Pero... Que yo le ayudara a armar las carpetas no tiene nada de malo. No. No, ni rosa. No es que tener una historia erótica tenga algo malo, pero eso es algo inclusive inocente. Cualquiera ayudar. Lo puede haber hecho en mi lugar. Sí. Bueno, lo más llamativo en todo esto es que yo lo cuento. Después de alta y todo esto, cuento a mi psiquiatra actual, que no es la que me medicó en su momento, y me dice que es imposible una pastilla para bajar la libido. Me dice, ¿ella te dopó, vos te dormías? No. ¿Y entonces dónde está la pastilla que te bajó la libido? No existe. O sea que encima de tratarme mal... actuó mal conmigo y me maltrató de alguna manera, porque no existe eso tampoco. Fue como una amenaza más, ¿no? Y como un castigo. Y el efecto que eso produce en vos, como paciente, como persona que estás ahí, ¿no? Pero yo me puse re mal cuando me dijo eso. Y la sugestión, digo. Que claro, me sugestionó. Yo digo, bueno, y realmente el médico indagó, me indagó y me dice, no... Es imposible una pastilla contra la libido. Lo que sí te puedes dopar. Claro. ¿Estabas dopada? No. No, claro. Así que nunca fue. Pero en vos hizo efecto porque, claro, las con los anatemas de los psiquiatras pueden ser tan fuertes como las pastillas, ¿no? Claro. Esto es la amenaza, como, sí, es casi como una amenaza paterna, ¿no? Materna. Claro. Cuando uno es chico. Patriarcal, claro, digamos. Patriarcal a full. Claro. Sí, sí, sí. El de guardapolvo es el que tiene el poder. ¿Mm? Además, al del guardapolvo esa noche no, nadie le dijo nada, ni de días venideros, claro, tampoco. Pero el menor atisbo de deseo, de cosas que ahí, si por si se te ocurrió, pasó algo florido, algo ahí, bueno, te lo bajaba. También, eso. No está permitido ir a ayudar al médico y hacerte los ratones mientras le ayudas a hacer las planillas. Otra cosa, que cuando yo estoy por salir me dice, bueno, te vas a tener que buscar un método anticonceptivo. Si vos no te buscás un método, no salís de alta. Bueno, le dije, fui al ginecólogo, me dio pastillas, volví y le dije, acá está, tengo que tomar esto. No, te vas a dar inyecciones. ¿Cómo le digo? Sí, una inyección mensual, porque vos estás tomando muchos comprimidos y te podés confundir y no la tomás. Y si vos no tomás la pastilla quedás embarazada, ¿y qué hacemos nosotros? Casi como una castración. ¡Ay, qué te parece! No era orientarte y concientizarte acerca del uso del anticonceptivo, que puede ser una buena labor de un profesional. No, no era. Sino es obligarte y por el lado medio de castración, ¿no? Te inyecto porque necesito garantizar... Una estigmatización total. O un espanto. Además de todo, fíjense que a mis compañeros varones, cuando salían, nadie les decía usar preservativo para no contagiar, además, y no tener hijos. A mí, a las mujeres nos hacían ese planteo. Exactamente, porque la carga de la posible maternidad. Sí, sí, pero sí, las enfermedades que te devienen... Ah, sí, eso... Ponele, ni lo tocan, pero por el lado de la idea, si vos volvés embarazada, esto es un lío, y ahí viene la como si fuera, digamos, te obliga a meterte dentro de un método anticonceptivo que te lo prescribe ella, sí. Y no es conversado con vos, ni vos tomás conciencia de la conveniencia, esto o aquello. De hecho, vos le decís, voy a tomar pastillas, y ella te dice, no, la inyección. Exactamente. Porque así puede garantizar que te la está poniendo, ¿no? ¿Cómo? Una de canoato te dieron. Creo que sí. Martíncho, ¿cómo estás? Sí, bueno, yo tengo esa en sangre. Ah, ajá. Me la dan de canovato. ¿Una vez al mes? Una vez al mes. Todos los meses. ¿Y vos cómo tenés el libido? Por las nubes. No se está escuchando, Martín, poner el micrófono. Ah, perdón. Por las nubes, me parece. No, yo ¿Cómo tengo. ¿Cómo tenés el libido? No sé. Acércate. Yo tengo la de canovato nomás, pero la tengo porque si no tomo la pastilla. Es una medicación que te dan mensualmente. Mensualmente. Te dan así, claro, sí, sí, sí. Sí, conozco de algunas personas que se manejan de esa manera. ¿Pero qué es, Rubén, para psiquiatría o para...? No tengo idea, pero debe ser algo que le prescriben para su tratamiento, como toman algunos chicos acá que les dan los inyectables. No sé qué es exactamente eso, pero sí, no, debe venir por ahí, pero no es para bajar... No, no existe, seguro, que para el varón no hay nada. No, para bajar eso, no. Ajá, acá. Esa cara de pipa. Y ya que estamos con la moral alta y con el pipa, le vamos a preguntar qué novedades nos trae el pipa del ámbito deportivo, qué es su especialidad, qué sabemos, Pipín. Perdieron las chicas. Otra vez, sí. En esta historia también perdieron las chicas, la de María. Por el tercer fecha del torneo femenino Independiente, perdió 1-0. A ver, vení que te ayudo, no veo nada, disculpe. No llega a ver. Yo no veo. Hablamos de que del torneo... Si alguien que tenga, que vea. Del torneo femenino, ¿no? Bien. ¿Y alguna otra cosa más? Aparte de esto de que las chicas pierden ahí. Pero está para... Hizo un gol una chica de ella. Lucía Guiñazú, ¿puede ser? Guiñazú. Que es la que goleó, sí. Bien. Acá, en Gimnasia, en La Plata fue todo. En La Plata. Sí, o sea, bien. O sea que las chicas ahí van. A veces le toca ganar, a veces le toca perder. Como en la vida. Una más justo, más parecido a lo... Y le pagan. Sí, más parecido a lo que pasa con los chiques también. Bueno, bueno, andamos ahí. Marian, ¿tenés ganas de contarte un poquito esto de la salud? ¿Qué entendemos por salud mental? ¿Qué relación tiene esto con el derecho a ser mujer, con el feminismo como posicionamiento, con la perspectiva de género? Bueno, existe un aparato dedicado a reprimir cualquier tipo de elección sexual y que actúa en las personas como como el contexto en el que viven se va haciendo texto, es decir, el orden social penetra en la subjetividad y, por ejemplo, la idea de trabajo se hace como una necesidad para el hombre para transformar el mundo y que el mundo lo transforme a él, ¿no? Conocer para transformar. Y en esto, en esta doble tarea de conocer para transformar y de transformar para conocerse, existe una adaptación activa a la realidad, que sería lo productivo. Tomado esto algo de Pigeon-Rivière, y la adaptación activa equivaldría a la salud mental. Existe también en este aparato represor, en este sistema capitalista, un sistema dedicado a generar patologías por no coincidir con la alienación, digamos. O sea, la alienación, la identificación con el enemigo, como por ejemplo en los McDonald's, que hacen el día del mejor empleado del mes y todas esas cuestiones, o que a las chicas en los supermercados les hacen poner gorritos para Navidad, y todas esas cuestiones que la misma gente se va creyendo que es parte de esa empresa, porque los empresarios, como les conviene, es lo que les hace creer para que produzcan más. Al creerse parte de la empresa, empiezan a no cuestionar los derechos vulnerados para ellas. Entonces, se va generando una alienación o una situación patológica que es a la que Pichón llama adaptación pasiva a la realidad. Es cuando una persona no puede criticar o hacer visible que se le están vulnerando derechos. Y bueno, eso para el capitalismo es sumamente funcional. Y con respecto a la salud mental de la mujer, se ve más que vulnerada, no se puede decir que a la mujer se le paga igual salario que al hombre, porque la mujer trabaja la misma cantidad de horas y con el mismo esfuerzo, pero siempre el hombre es mejor pago. Todo eso va generando un factor disposicional de frustraciones a la salud mental, de frustraciones a la mujer, un factor disposicional para que ante el menor factor actual, ante lo más mínimo que aparezca la enfermedad mental. Se puede desencadenar la enfermedad. Claro, estallar, ¿no? Claro. Digamos, alguien que estalló por todas estas cosas que viene contando Mariana. De hecho, por el estrés postraumático, hay personas que se han suicidado por no poder cumplir con las normas de la empresa. Sería un estrés postraumático que una autoexigencia terrible. En China pasó mucho esto, que mucha gente joven y no tan joven se termina suicidando. Sería como la idea, si no producís, te bajo la libido, pero con todo. Esta sí que era la psiquiatrona. La psiquiatrona del sistema, todo con mayúscula. Venía con la inyección en la mano, con la pastillita en la mano. Te la bajo para siempre, claro. O sea que, claro, pertenecer es producir también, ¿no? Ese concepto de estar activo allí. O sea que asociamos entonces... O sea que va con el capitalismo, como dice Mariana. Eso de producir es capitalismo puro. Exacto. Sí, sí, sí. es esa lógica. Claro. Y entonces podríamos considerar que una persona está sana cuando puede intercambiar y modificarse con su medio. Claro, dialécticamente. Claro, sí. Y que está en una adaptación pasiva si adhiere acríticamente a eso, ¿no? Algo que, por ejemplo, suponete en los ámbitos familiares, cuando hay una emergencia de la salud mental, a veces la persona que está muy adaptadita, muy calladita, muy silenciosita, todo eso, se lo ve como que qué bien está. Y en realidad está sobreadaptado o sobremedicado o haciendo el juego de no me veas. Claro. Pero sería adaptación pasiva. Claro, claro. Porque no está modificando ni está tomando conciencia como tal de sus derechos y de sus condiciones, ¿no? Claro, por ahí pasivo se entiende como paciente, o sea, como que acata órdenes nada más. Y claro. Las personas que sufren esta adaptación pasiva, claro, acatan órdenes porque se identifican con el enemigo, con el que los está explotando. Con respecto a la mujer también vemos que no es lo mismo, ya lo hemos dicho muchas veces, pero lo vuelvo a reiterar, no es lo mismo ser loco que loca, no es lo mismo estar en una cárcel de mujeres que en una cárcel de hombres. Sí. Todo lo que se refiere a la mujer y a sus derechos vulnerados está mucho más invisibilizado que en relación a los hombres. Hay una doble victimización, ¿no? Y una repatologización de la cuestión de la mujer. Claro, como antes nos contaba María, ¿no? Bueno, pero con esto ahora el encuentro de mujeres viene a reivindicar un poco lo que somos. Sí, ahora ya nos íbamos a referir un poquito a eso. Estamos esperando al sábado. Sí, sí, ahí vamos a entrar con eso. Sí, y después nuestro operador va a referir algo que va a pasar en la movida, que no lo tengo bien presente, pero hay algo en la movida a lo que los convocamos, la presentación de un libro, que lo vamos a decir después. En un ratito estamos volviendo. A escuchar los programas en radionauta.com.ar. Y aquí estamos de vuelta, oyentes, Transitando ya los últimos fragmentos de la tarde, acá tratando de desandar esta temática que hemos abordado hoy, que es salud mental, conmemorando la Semana de la Salud Mental, y feminismo, porque se viene con todo el 34 Encuentro de Mujeres en la ciudad de La Plata, al que vamos a hacer referencia en unos pocos momentos. Primero vamos a pasar una invitación de una actividad que se va a desarrollar en una movida de locos el próximo martes, creo que es, ¿no? Presentación del libro Puedes Lograrlo Todavía, Cipú Arau Cafare, junto a Estefano Mantovani. Martes 15 del 10, 18 horas, movida de locos. 10, número 1520, entre 63 y 64. Este es uno de los tanos de la experiencia basagliana en Italia, que viene a presentar sus cuestiones. Así que los esperamos. Qué en bueno. La movida. Participen. Los esperamos. Les comentábamos que 12, 13 y 14 de octubre se viene el 34º Encuentro Plurinacional de Mujeres, Lesbianas, Travestis, Trans, Bisexuales y No Binarias. Gran colectiva ahí convocando, ¿no? Les vamos a contar un poquito algunas cosas de la agenda de todo esto, que arranca el sábado 12 a las 8 de la mañana con una concentración plurinacional de mujeres y con las disidencias sexuales. Esto se llevará a cabo en el Parque Alberti, en la calle 25 y 38. A las 9 de la mañana de ese mismo sábado es la apertura en el Estadio Único de la Ciudad de La Plata, y de 15 a 18, talleres en distintas facultades. A las 18:30, un festival por el aborto legal, seguro y gratuito en la calle 7 y 50. Y a las 19 horas, la marcha contra los travesticidios y contra los transfemicidios, ya que la convocatoria es una colectiva que incluye las disidencias, ¿no? El domingo 13, de 9 a 12 horas, continúan los talleres, y de 15 a 18 también los numerosos talleres. A las 18:30 es la marcha central del encuentro por toda la ciudad de La Plata, no está determinado, pero es por toda la ciudad de La Plata. Y a las 21, peña en el playón del Estadio Único, una peña. El lunes 14 se realiza el cierre a las 9 horas, donde se leen las conclusiones de todo lo producido en los talleres y la elección de la nueva sede. Les quería comentar un poquito en relación a los 84 talleres que conforman la propuesta de participación. Son muchísimos, no vamos a leer los 84, pero solamente haremos referencia a algunos para dar cuenta de la vastedad y de la completud de los temas que se tratan. Mujer y trabajo, mujer y desocupación, mujer campesina y rural, mujer y lesbianismo, mujeres trans y travestis, mujeres originarias de pueblos originarios, mujeres trabajadoras sexuales, mujeres detenidas y condenadas en cárceles, mujer y lucha ambiental, mujer y maternidad, mujer y prostitución, mujer y monogamia, mujer y derecho al aborto, entre muchas más. Es una convocatoria amplísima, como decíamos, y que se fundamenta en esta idea que se ha logrado a través de la lucha de muchas colectivas de considerar que lo que vale acá es la identidad autopercibida. Esto, ¿qué es ser mujer? ¿Se nace mujer porque se trae una vagina, una vulva, unos labios menores, unos labios mayores, un clítoris? Claro, exactamente. ¿O se deviene mujer? No, se deviene mujer. Uno elige ser mujer en todo momento. Esa es la perspectiva. Ahí. Aún las que vienen con el equipaje De otro bando, vamos a decir femenino, claro, se deviene mujer también. Y algunas otras disidencias que hay por ahí se sienten se autoperciben mujeres y en ese sentido reclaman tener su voz junto a este gran colectivo. Además, ¿no?, de lo que estás contando, es el amor entre mujer y mujer también, ¿no? Y bueno, mujer y lesbianismo. Por eso, sí. Sexualidad. Sí, sí, sí, hay muchas cuestiones ahí. Hay talleres sobre la violencia de género. Bueno, talleres sobre la historia del movimiento de mujeres, cómo se ha venido dando, de sobre la relación entre el movimiento de mujeres y el feminismo, y los feminismos, porque el campo del feminismo [S2] Claro. [S1] Es muy amplio, ¿no? Bueno, ya les digo, son 84 talleres en los que las chicas se pueden anotar. O sea que tenemos para elegir. Para elegir, se van a hacer en varias facultades, todos bajo la dinámica de un coordinador que... Coordinador de cada taller. Que va tomando nota de lo que así se trabaja para luego llegar a una conclusión que es la que se socializa el lunes. Claro, una asamblea. Exactamente, asamblea. En una gran asamblea. Así que La Plata, bueno, es la sede de la, este gran... Bienvenidas a las chicas. Este gran aquelarre, en el buen sentido. Exacto, sí. Esperemos que sean muchas... Las brujas, les brujas que están por ahí. Y que debatan muchas cosas y que sobre todo se logre poner en eje algo que desde la concepción de la salud mental para nosotros es irrenunciable e irreductible. La idea de que tiene que haber aborto legal, seguro, gratuito en el hospital. Bueno, acá nos llega información de último momento. Estamos nosotros transmitiendo desde Olga Vázquez, desde Radio Nauta, ¿cierto? Estamos en Radionautas, este lugar donde se enciende la luz y se enciende la magia. Bueno, un lugar que también invita a sumarse a este encuentro plurinacional, porque el Olga, como centro neurálgico de futuros posibles, va a estar no solo como punto seguro y de información y de hermanas dentro de la ciudad, sino que también se realizarán múltiples de los talleres hasta que usted ha nombrado, querido Rubén. Porque hay una cartilla muy interesante que pueden, digamos, los compañeros pueden llegar a tener en sus manos, y allí en esa cartilla se habla de los puntos seguros, que este bien Nachito nos dice, el Olga es uno de ellos. Bueno, el viernes 10, acá va a ser la previa a las 17 horas en el Olga Vázquez. Sí, por eso les invitamos a todos los oyentes a que se acerquen a esta nuestra casa, nuestra trinchera cultural, nuestro refugio, el Olga, que no solo va a estar de alguna manera recibiendo a varios talleres de este encuentro, sino también Radionauta realizando una transmisión en directo y, cómo decirlo, con el laburo de todas las compañeras y compañeros de la radio van a estar, como decimos, ¿no? Ampliando la voz de estos futuros mundos que lograremos construir. Sí, Radionauta va a estar abierto en 7:50, los 3 días va a haber radio permanente. Bien ahí, bien. Hacemos entonces nuestro llamado para participar de este encuentro fundamental y volvemos a repetir, no nos vamos a cansar nunca, educación sexual para decidir, anticonceptivos para no abortar, aborto legal para no morir. Aguanten las chiques. Aguanten. Estamos yéndonos con una musiquilla. Sí, ¿algún saludo? ¿Alguna...? Ah, saludos. Nosotros somos... saludo a mi acompañante María, que le vaya bien en la movida. Mi acompañante María, que le vaya bien en la movida de las mujeres, del aborto legal, y que sigan para adelante las chicas. Chicas, un saludito. Un saludo a todas las chicas que están viniendo para la ciudad de La Plata y que sean son bienvenidas. Te quedaste sin audio, Mari, me parece. Usa desde allá. Sí. Anda. ¿Tenés? Un saludo para Eugenia, que viene de Capital, se va a quedar en mi casa, hace años que no la veo, una amiguísima. Yo en este día de la salud mental, que sumamos a la lucha por el feminismo, voy a saludar a tres grosas en este momento se me ocurren, mujeres que están haciendo un montón de cosas por la inclusión de las personas padecientes con padecimientos mentales. Me refiero a Elena, a Lía y a Vanessa. Un beso grande, chicas, las queremos, gracias, y gracias por representarnos. Compañeras de la... Ya, buen fin de semana. Buen fin de semana y nada, nos vemos la semana que viene. Estaremos. No, dentro de 15. Próximo miércoles, Poligrama Remixado. Ay. Chau, nos vamos. Chau. Te va barriendo.